Comunicación con el secretario de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento Urbano, Guillermo Bergonzi. Buen día, ingeniero, ¿cómo está? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo están todos? Bien, bueno, a ver, la ciudad está, por todos lados te encontrás un cartel de obra en ejecución. Algunos con un gran esfuerzo que hace la Municipalidad de Santa Rosa y otros, gracias a Dios, con la ayuda del gobierno provincial, del gobierno nacional, que nos ha puesto una moneda que tanto necesita Santa Rosa en virtud de la emergencia sanitaria, fundamentalmente, que hemos tenido, ¿no? Correcto, sí, estamos atravesando de hace años en la ciudad un deterioro inmenso de toda la infraestructura sanitaria, vial y bueno, de todo, espacios verdes, en todos los aspectos estamos. La verdad que arrancamos un punto bastante complejo, que va a costar mucho tiempo, pero bueno, por eso se dan, con esos factores que justamente comentaba, se están pudiendo hacer un montón de intervenciones, ¿no? Sin lugar a dudas que los vecinos, algunos están molestos porque es como que la ciudad es una carrera con obstáculos. Pero hay que decir también que es importante porque las obras que se están haciendo tienen que ver con nuestra infraestructura básica y con nuestro sistema sanitario. Claro. Nosotros primero, como decías vos, comentaste medio al inicio el gran esfuerzo y capaz que uno piensa solamente el económico, que por supuesto es muy grande y gracias a Dios tenemos esas coordinación con los gobiernos provincial y nacional y entonces gracias a eso se están ejecutando sí esas obras desde el punto de vista financiero, pero el esfuerzo no es solo eso, el esfuerzo también es realizar los proyectos, tener todos los cuadros técnicos y el tiempo, o sea, el costo en tiempo también es grande, los trámites son largos, hacer un proyecto y una gestión de una obra pública demanda un tiempo importante, entonces, pero bueno, estamos haciendo muchas obras, como decíamos, algunas financiadas o ejecutadas en forma directa por la municipalidad, otras de provincia, muchas de esas son de saneamiento, y son las que mayor, o sea, en su momento también con las viales, también ha habido una serie de inconvenientes que los vecinos han sufrido, algún, si se quiere, alguna demora, alguna sorpresa en los recorridos, en algún momento eso fue crítico, pero donde por ahí más se interfiere es cuando hay que romper, excavar y hacer colectoras o redes nuevas, enterradas, que cada cuadra lleva un tiempo importante, porque además en la ciudad hay muchos lugares donde la napa freática está muy alta. ¿Qué pasó? Se cortó, me parece, la comunicación. A ver si... poneme un temita musical, a ver si puedo restaurar la comunicación. ¿Sí está? ¿Hola? ¿Cómo? Hola, ah, sí, se había cortado, se había cortado. Se cortó en la parte donde me estaba comentando el problema que provocan las napas freáticas. Claro, que digamos, las obras requieren un tiempo técnicamente imposible de modificar. En el caso de Santa Rosa actualmente con las napas elevadas hay un trabajo previo de presión de napa donde ya en general las calles hay que interrumpirlas al tránsito, donde los vecinos frentistas tienen problemas de ingreso y egreso de sus casas, ni hablar de los comercios, donde la verdad que hemos tenido, yo inclusive personalmente, que muchas veces dialogar con vecinos, porque en realidad creo que todos coincidimos que las cosas hay que hacerlas y no hay muchas resoluciones técnicas para no hacerlo de esta manera. Hay alguna muy avanzada tecnología, pero nosotros estamos lejos de poder acceder a eso, donde la molestia o la interferencia en el tránsito sería menor, que es por ahí tecnologías que acá todavía no están desarrolladas, los costos obviamente serían casi imposibles, con lo cual, bueno, en ese sentido que vos comentabas, por supuesto que necesitamos que la gente pueda entender, nosotros entendemos que hay un perjuicio en algún caso en las actividades comerciales, pero esto no hay otra posibilidad, no existe la posibilidad de no hacerlo. O sea, si esto sigue así, no se va a hundir un auto o un camión de Lensu, nos vamos a hundir todos y en los líquidos cloacales escurriendo por las calles es malísimo, nocivo, un peligro. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Nosotros incorporamos en general a los recambios de colectoras cloacales, los cambios de conexiones domiciliarias, y como nos quedan en general muy a mano las de agua, en muchos casos que son viejas, también se cambian las conexiones o la red de agua de alguna cuadra. Hay cañerías de agua potable con materiales viejos que también se cambian en esa obra. Entonces sí, hay mucha interferencia, hay mucha, pero bueno, al final, digamos, el vecino, obviamente, y toda la comunidad recibe un beneficio, porque no es solo el frentista particular de la cuadra que se cambia, sino que las calles son públicas y todos transitamos por las calles, no solo en auto, caminando, en bicicleta. Entonces, bueno, lo ideal es ir en la medida que se pueda avanzar en el recambio de todo lo que está roto y todo lo que esté a punto de ya de fallar, ¿no es cierto? Uh-huh. Además, digamos, se está tratando, o lo hemos hablado en reiteradas oportunidades con Walter Bonef, la municipalidad está tratando de cumplir la obligación del municipio de aquellos vecinos que ya terminaron, el consorcio de aquellos vecinos que ya terminaron de pagar su pavimento, su obra, y todavía no la tienen. El pavimento además es una obra cara, claro. Y hay que ejecutarlo. Por un lado tenemos el casco viejo, que bueno, nos olvidamos, está haciendo cargo provincia, pero el municipio está trabajando en distintos barrios, cumpliendo por un lado con consorcios, sí, y resolviendo otros temas, ¿no? Claro. Todavía digamos que está siendo bastante complejo salir de la emergencia, que también es vial, porque las calles que están tan deterioradas hace que, si bien hay muchos consorcios pendientes de los cuales nosotros empezamos a ejecutar, la verdad que hasta ahora no demasiados, pero sí pudimos empezar con algún problema que tuvimos en el equipamiento, sobre todo la planta asfáltica. Como decías vos, son materiales de alto costo, entonces hay que hacer erogaciones importantes. Pero bueno, también ahí todavía tenemos un poco marcada la actividad por la emergencia, porque, como decíamos, hay calles absolutamente intransitables. En muchos casos es peor el estado de las calles pavimentadas viejas que las de tierras, que si bien el estado suele ser malo, sobre todo después de las lluvias, bueno, que estamos tratando de reforzar siempre el mantenimiento con las motoniveladoras y en algunos casos aportándole tierra y compactando con rodillos, cosa que antes no se hacía para el mantenimiento de calles de tierra. Tenemos que muchas veces dar también prioridad a la repavimentar las calles de asfalto, porque suelen ser, como así como fue la decisión con el gobierno provincial del casco histórico, es por una cuestión de alto tránsito, de alta densidad de tránsito, donde la mayoría de los ciudadanos transitan, o vivan o no en ese lugar, y hay arterias que son ejes troncales del tránsito y que son muy viejas, y que cuando ese pavimento ya perdió esa curvatura, el agua no corre a los bordes, a los cordones, entonces se empieza a llenar y se acelera, pero tremendamente se acelera el deterioro, o sea, empiezan a aparecer un bache al lado del otro, lo que a su vez genera un gasto que la verdad que es bastante complejo, que es reparar o con tosca que se sale o con asfalto en frío, y si es caliente con el resto de la carpeta no hay muy buena perspectiva de que eso perdure mucho tiempo. Entonces también hay un gasto ahí, no digo inútil, pero un gasto en cierta forma improductivo, por lo cual hay que tratar también de reparar, repavimentar. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos cerca de repavimentar dos cuadras de la calle La Rioja, allá más o menos entre Neuquén y Santa Cruz, y 22 de abril una cuadrita y dos cuadras de la Río Negro, que también hubo que hacer los recambios de colectoras cloacales por las emergencias, como decíamos antes, uh-huh. Y se decidió levantar la carpeta completa, y entonces la estamos por repavimentar. Ya alguna cuadrita ya se está haciendo ese trabajo. Entonces, bueno, no es tan fácil avanzar también con los consorcios, ¿no es cierto? Por suerte también se están haciendo arterias pavimento nuevo, y esto con algunos planes nacionales. En este momento ya se están, algunas en particular en Villa Parque, se ha avanzado mucho. Y bueno, ahí también tenemos una intervención bastante importante. Una en realidad es una repavimentación que ya ayer los trabajos concretos se estaban finalizando. Eso en la calle Unanue, en un sector del barrio Butaló que había quedado muy, muy, muy deteriorado por una obra también de saneamiento que se terminó ya sobre el fin del año pasado. Esa obra no solo se repavimentó ese tramo entre Trenel y La Perón, sino que además se agregó una cuadrita en la Matachín, que era una cuadra que por los escurrimientos pluviales que vienen por la Hacha, era una cuadra, la única cuadra que estaba sin pavimentar y terminaba siendo un dique, una laguna, digamos. Bueno, esa también es el nuevo pavimento en esa cuadra. Y después un corredor nuevo que le decimos Telenutracán, que es una alternativa a la llegada o salida hacia la avenida Perón, hacia Toay, a partir de la rotonda de la calle justamente Utracán y avenida Perón, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahí vamos a tener eso, ahí se está ejecutando, la Telen ya quedó prácticamente toda lista ayer, creo, y faltan las cuadras de Utracán ahora. Ingeniero, a ver, me estaba llevando a un sector de la ciudad que me hizo recordar, la verdad, las cuestiones históricas que tiene nuestra ciudad y que demandan obras grandes y que demandan fundamentalmente mucha plata. Porque sí. Recién me menciona Barrio Butaló que obras, juicios de por medios, denuncias. La verdad que la situación de Butaló en su momento fue tremendo. No sé si está totalmente resuelta. Si ustedes en esta gestión lo han chequeado, porque hablamos de montones de gestiones que han intervenido, pero parece el agujerito sin fin ese barrio. Santa sí. Cruz, otro temón. Duval, otro temón. No les toca ninguna fácil, quiero decir. No. La verdad que, bueno, Butaló sí tiene una historia, son varios Butaló, digamos, que todos más o menos conocen, que fueron distintas etapas. Nos está quedando una, que es la zona de los departamentos, esos que son tiras, sí. Que todavía hay que hacer una obra que estamos tratando de gestionar fondos para hacer también recambio de colectores locales, y hay un problema con el centro de abastecimiento de agua de ahí, propio del barrio. Eso no está, todavía no lo hemos podido intervenir, tenemos proyecto, estamos detrás de conseguir, de gestionar los fondos. El resto, bueno, nos dio bastante trabajo poder finalizar lo que se había ejecutado y yo estaba en ejecución. Cuando nosotros ingresamos, había una etapa hecha, había una etapa suspendida que era un pavimento en la calle Macachín, había porque había que hacer terminar toda la zona que digamos que se entre la Macachín y los departamentos que yo digo, digamos hay un sector que se intervino, no lo cito así porque hay varios pasajes que tienen distintos nombres, medio complejo de referenciarlo, pero digamos que esa zona, bueno, nosotros la obra la logramos terminarla. Primero encaminarla, porque la verdad que tenía un montón de situaciones problemáticas de ejecución que nosotros tuvimos que tratar de corregir a través de la empresa y de controles permanentes. Se detectaron un montón de imperfecciones que, bueno, se tuvieron que corregir. Eso quedó finalizado, bueno, se pavimentó la calle Macachín. Ahora prácticamente, habiéndolo sacado del contrato anterior, la repavimentación, el bacheo que era de la UNANE, lo convertimos en una obra de repavimentación y como que eso quedó finalizado. Pero bueno, nos falta esa otra zona de los departamentos, como decía, es una obra grande, o sea, una obra de montos importantes para las arcas municipales. Y bueno, y después sí hay situaciones como, no sé si citabas la calle de Santa Cruz, bueno, no me acuerdo cuál otra citaste. La Duval al fondo, que es... ¿Cómo? Duval, claro. en algunos sectores que realmente... Claro. Bueno. Y al estar cerca de llegando, digamos, a la zona de la Laguna de Don Tomás, y siempre, digamos, nos queda esa cuestión de decir, hay posibilidades de que se hunda, sabemos que por allí los terrenos, la geología no ayuda ni para la obra ni para las viviendas que se construyeron en un momento, quizás en lugares donde el paso del tiempo hace que todo ceda. Claro, Bueno, hay una situación, sí, que nosotros estamos revisando, que es analizar todo el sistema de todo el sistema de escurrimientos pluviales de la ciudad, sobre todo lo que aporta, no toda la ciudad aporta a la laguna, pero una gran parte sí, la cuenca aporta a la laguna. Ahí hay un sistema de bombeo que nosotros estamos con varias consultas, además de estudiándolo nosotros, con consultores, ahora con un trabajo que está haciendo, llevando adelante la Administración Provincial del Agua para el estudio de una parte del sistema que se llama Sistema Norte, que la mayoría de los vecinos lo referimos como calle, como los pluviales de la Santa Cruz, porque todo termina en principio en un conducto que debería hacerse en esa calle muy, muy grande, pluvial. Pero claro, a medida que uno llega desde ese sector, ¿no?, de esas calles que estamos hablando, de la calle Santa Cruz, de la calle Duval, de la calle Catamarca se convierte después en un canal a cielo abierto de hormigón, después a una cuadra pasando la Antártida Argentina hacia el oeste. Y claro, ahí hay toda una zona que mientras no podamos resolver, primero, manejar los niveles bien, la mejor manera posible de la laguna, porque si no, todos los descargos, las descargas de pluviales condicionan la salida del agua de los conductos cada vez que llueve, porque si la laguna tiene muy alto nivel, los conductos no descargan. Tenemos presente, bueno, ahí puntualmente en la Duval hay un caso puntual de la vivienda del barrio Almafuerte, una serie de vecinos que nuestro intendente junto con la provincia, en este caso con el IPAB, están llevando adelante, tratando de resolver, mejor dicho, la situación de esas viviendas, porque la verdad que el nivel con el que fueron construidas es complejo para lo que creció la ciudad y lo que escurre y se aporta de esa zona norte, digamos, a la laguna, y esas calles lo reciben todo por superficialmente, ¿no es cierto? No hay conductos enterrados. Entonces, hacer esos proyectos está llevando adelante el APA con consultoras, nosotros estamos de alguna manera interviniendo también con ellos, actuando junto con el APA, y bueno, si podemos optimizar y mejorar el sistema de bombeo y los niveles de la laguna, y se en un tiempo que no va a ser muy corto, pero digamos, si se está avanzando con el proyecto y hay idea de que se pueda conseguir financiamiento para esa obra que puede ser muy, muy grande, de pluviales de la zona norte, de la calle Santa Cruz, la verdad que todo va ahí, digamos, se va a poder visualizar la mejora, ¿no es cierto? Pero son obras muy grandes y requieren bastante tiempo también, ¿no es cierto? Claro, eso lo iba a decir. A veces, digamos, es muy difícil en una sola gestión poder resolver todo lo que uno quisiera o todo lo que la ciudad necesita. Sí. No. Relevamientos, proyectos que pueden no estar o puede haber que actualizarlos, como ese, llevan mucho tiempo, después procesos licitatorios son, la verdad que también son complejos, bueno, en el caso de las emergencias sanitarias, los plazos se acortan, pero nunca hablás de menos de 3-4 meses, después plazos de obra, en caso de aquellas obras pueden ser seguramente, pero seguramente más de un año, 2-3 años, no sé, porque en realidad no está todavía el proyecto, y obviamente se va una gestión, sí. Pero bueno, creo que lo importante es haber empezado a resolver todo lo que se puede y estar proyectando todo lo que falta, que es más importante, y seguir gestionando fondos. Y bueno, como decíamos antes, provincia está, pero absolutamente resuelta, resolviendo junto con nosotros, porque además muchas veces actuamos en conjunto, proyectos que hace Obras del APA, se lo hemos elaborado y suministrado desde la municipalidad, y ellos con fondos provinciales o a veces también con fondos nacionales están avanzando en esa gestión, y nosotros por otro lado también estamos con obras, estas que decíamos de pavimento, de la repavimento de la UNAME y el nuevo que llamamos corredor vial de Telén y Tracán, esas cuadras son obras en ejecución con fondos nacionales, el programa Argentina, con lo cual estamos pudiendo encarar, pero sí, muchas obras van a tardar mucho más. no, eso es inevitable. Lo que pedimos los vecinos, por supuesto, es que las próximas gestiones continúen con lo planeado, con lo programado, para poder avanzar, que no se cambie todo. Yo sé que está reocupado y no quiero robarle demasiado tiempo, pero sí me gustaría preguntarle, después de estas lluvias, que no fueron tan intensas, que son tan necesarias además, si hubo algún problema que se haya detectado, sí, y cómo se está avanzando con la reparación. Lo peor, sin duda, no tuvimos problemas en lo que es en sí los sistemas de pluviales, por ejemplo, los famosos cuencos que tenemos con anuncios, ¿no es cierto?, en barrio escondido, pero muchas veces se habla porque ha habido muchos problemas en la zona de Villa Germinal y en algunas argentinas que nosotros hemos equipado de otra manera. Ingeniero, a ver si se corre para algún lado porque me está empezando a salir como fritura el su celular. A ver, no sé si ahí se escucha. No, estamos complicados. Estamos complicados. Bueno, no sé. Sí, se debe ser la señal. No sé si ahí me pueden tomar o no. Sí, debe ser la señal. Ahí me quedo quieto donde estaba antes, pero bueno, no sé si sale bien o no. Bueno, terminemos entonces con cuénteme lo de las calles de tierra, y ya vamos a charlar en otro momento sobre el resto. No, lo de las calles después de la lluvia, los pluviales, no hubo grande inconveniente en cuanto a los cuencos en general, lo que sí, el deterioro de las calles, tanto de tierra como decíamos antes, que se pudo salir a trabajar en forma inmediata cuando pararon las precipitaciones, pero es una cantidad de calles muy, muy importante, de las cuales se tratan de mantener rápidamente para que la gente pueda circular. Pero lo que es cada vez más grave es el daño que se genera en lo que decíamos antes, en las calles pavimentadas que viejas, que están, o inclusive intervenidas alguna vez parcialmente. Es así, hubo un montón de calles que la verdad que se pusieron en muy mal estado, y bueno, ni bien se pudo, hay trabajos viales que no se pueden hacer con agua, o sea, no, por supuesto. Que no, pero además no, donde hay muchos baches, muchos pozos, donde la arteria ya, como decía antes, no tiene esa curvatura, que se quedan con lagunas, bueno, hay que esperar que se sequen. De hecho, bueno, se pudieron hacer muchos trabajos, algunos bacheos en caliente, pero yo creo que ahí es donde tenemos el principal consecuencia que hubo con esta última lluvia, que no afectó en particular a ningún vecino con el agua de la lluvia, con desbordes de calles, de cuencos. No tenemos ningún caso de estos, manejamos bastante mejor, pero bueno, tuvo también que ver que la lluvia no fue muy intensa, fue prolongada, sí. Pero fue... Así que bueno, siempre con esto tratando de mejorar, inclusive en el caso de los cuencos, todavía haciendo obras que estamos siempre queriendo mejorar en la zona esta que decíamos antes de Germinal y Malvinas Argentinas, ¿no? Sobre todo en mi caso de Malvinas Argentina, un cuenco que estamos con un proyecto para ejecutar una obra que va a mejorar la salida de ese cuenco cuando llueva más fuerte, digamos. Bien, bien, los vecinos contentos porque siempre están permanentemente haciendo reclamos en ese sector. Una barriada grande y vieja de Santa Rosa, por supuesto. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos. Cada tanto lo vamos a estar molestando, usted ya sabe, como para ir testeando cómo está nuestra ciudad y cómo está avanzando. Por ahora, seguirle pidiendo al vecino que tenga paciencia, que sí, es para lograr la ciudad que queremos, ¿no? Por favor, yo creo que es un tema que la verdad que es muy importante. Como decíamos, no hay prácticamente, no, por lo menos no conocemos alguna vez algún vecino. Hemos debatido sobre esto, pero es inevitable la molestia, una molestia transitoria para que no pase más, la molestia permanente que tenían antes, y para que por lo menos por muchos años esté un poco más funcione un poco mejor toda la infraestructura, ¿no?, sanitaria sobre todo. Así que bueno, paciencia y las molestias, bueno, pedimos disculpas, pero tenemos que hacer los trabajos. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero Bergonzi. Que tenga muy buenos días. Gracias, igualmente. Que sigan bien. La palabra de...